9:20 de la noche. Arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM Boedo 88.1. Y como todos los martes, me estoy incómodo con esto del auricular, pero bueno, me voy a acercar un poquito más. Arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes. Hoy martes 15, me parece, de septiembre. Me parece. Exactamente. Que ando rumbeado, ando sí, bien. Sí, muy bien. Se ubicó en el calendario. Muchas gracias. Arrancamos el programa, por supuesto, no con el equipo titular, anda el equipo medio diezmado, pero bueno. Los cambios de clima son así, meten gente en la cama y esas cosas. Hoy mucho tomando birra por ahí, me parece. Bueno. Chan, ¿usted está diciendo que Peter y María Eugenia están en este momento en la cama? ¿Qué me está ¿En la misma queriendo cama? Decir? ¿En la misma cama encima? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Se los imagina, Agustina? No me imagino esas cosas. No me imagino esas cosas. No me imagino esas cosas. No me los imagino ustedes en esas situaciones. No me hable de y chanchada. Y menos entre ustedes dos. ¿No? Por ejemplo, no. No son imágenes felices. Yo sí me lo imagino. Así que bueno, no importa. Arrancamos el programa del día de la fecha con la señorita Florcita Carballo. Hoy en la operación, la señora que nos pone al aire con un dibujo. La señorita que tiene un dibujo muy polémico en su mano. Un dibujo. No, ese no. Ese es el codo. Estamos hablando del puño. Cosas de secundaria. Sí. Qué bárbaro. ¿Qué hace? ¿No siguen escribiendo números de teléfono en la palma de las manos? No. ¿Yo sola? No, yo no. A su lado hay otra señorita que no sé cómo se llama, pero también buenas noches, que está ahí, ya que estamos, vamos a saludarla. Y aquí, poniendo la voz, poniendo la cara, como todos los martes, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de la parte estética, hay que decirlo. Uh-huh. Es aquella que nos... La que nos maquilla. Nos maquilla, nos dice vos te pones esto, vos te pones lo otro. Y además, el día de la polera no fue mi responsabilidad. y además, se encarga, por supuesto, de las fotos y los videos del programa. Y también tenemos al señor Rodrigo Lauso. Rodrigo, muy buenas ¿Qué noches. Tal? Buenas noches, mi amigo. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y quién les habla? Esteban Lavesari. Le dan las bienvenidas, las muy buenas noches a un nuevo programa de Es Como Todo, que arranca muy primaveral. Qué lindo la primavera, qué lindo. Muy lindo, ¿no? Sí. En cada situación amerita tomarse una cerveza en primavera, ¿no? Totalmente, en cada esquina. ¿Salí del laburo? Bueno, vamos a una cervecita, mirá el día que hace. Entrar al laburo y mirá el día que hace. Por lo menos los que laburan de tarde. Sí, hoy anduve yo mucho por la calle, era ganas de tomar una birra por cuadra. Hacía una cuadra, che, qué lindo para una birra. Hacía otra cuadra, che, qué lindo para una birra. ¿Eso le decía a todas las señoritas, cuadra por cuadra? Claro, exacto. ¿Le decía eso a las señoritas, cuadra por cuadra? Pasé un día maravilloso. ¿Tuvo suerte? No. Se fundió, seguro. Salía de acá, borracho. No, pero qué lindo. A ver, uno va caminando, no sé, ¿cuál quiere que le venga? Corrientes, Córdoba, Santa Fe, cualquier avenida. La Croce, Álvarez Thomas, la que usted quiera. Está caminando y alguien le invita a tomar algo, de la nada. Yo lo pienso. Entonces, no, a mí me encantaría. ¿Usted dice que nunca sí de una? Pasó, sí, de la nada. ¿A usted, Agustín, le han ofrecido tomar algo así de una, de la nada? ¿Ha salido usted a la calle y...? ¿Usted me ve con cara de que tengo sed? No, entonces jamás. Y bueno, pero por ahí... ¿De qué hace esas cosas? En algún momento, así ha estado sedienta por la calle y alguien, algún señor, se ha percatado de eso y ha orado en consecuencia. No, una señora en el colectivo me vio muy pálida y me dijo, ¿quieres un poco de agua? No, soy así, señora. Esa fue la única vez que me ofrecieron líquido. ¿La única vez? Sí. Buscábamos una anécdota más divertida. Sí, ¿no? Seguro. Ya lo sé. Mientan, señora. Son medios de comunicación, se puede dormir. ¿Dormir? Se puede dormir y también mentir. Se puede dormir a la audiencia en la mentira, por supuesto. Se puede aburrir. También. Así que bueno, 9:25 de la noche y 20. Como todos los martes tenemos, por supuesto, banda invitada. ¿Qué vienen acá a tomar el Fernet? A comer la picada. Hoy más abundante que nunca. Y por supuesto, hoy no es la excepción. Porque, a ver, Florcita, ¿a quién tenemos hoy? Esos seis pisos que ya sé. Así es, pero qué lindo que suena ese acordeón, qué lindo esas voces. Porque hoy vamos a tener a las chicas de Vecina Canciones. Sí, aquí, muy lindo. A Live, que se vienen con disco nuevo. Así un es. Disco que recién. Es un proyecto muy interesante, empezaron a salir a tocar en la calle. Sí, ¿no? Eso, la ¿van la a tocar vereda. Acá en el estudio o vamos a tener que salir a la vereda? El móvil coxil. Ojo, no estaría mal, ¿eh? Salir de la vereda. ¿Tocan bajo techo o tocan siempre en el aire libre? No, tocan bajo techo. ¿Tocan bajo techo? Vienen de presentar el disco en Café Vinilo. Ah. Pero bueno, el proyecto más que pueden haber tocado en el patio de Café Vinilo, ojo. Hay que preguntar. Sí, y si tocan en la puerta yo capaz que lo pueda ver. ¿O no? De Café Vinilo. Usted y Café Vinilo no van de la mano. Porque nunca pasé de la puerta. Y creo que Vecina tiene el mismo problema que tenemos nosotros. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Nosotros. Estamos llenos de problemas. ¿Qué? ¿Las echan de los bares? El principal es que nos llaman Es Como Todo Rock y somos Es Como Todo. Y ellos son Vecina, pero le decimos Vecina Canciones. Es un problema más que nada, creo que de Facebook. De la internet. De la internet, sí, de todas las redes sociales. Mira esto que acaba de decir. ¿Cómo nos cataloga? No lo sabía, de hecho. Creo que es así, también se lo podemos preguntar. Se lo podemos preguntar, pero sí, se lo podemos preguntar. Se lo vamos a preguntar. ¿Qué se prefieren? Se lo va a preguntar usted, Agustina. Se lo voy a preguntar yo. ¿Vecina o Vecina Canciones? ¿Cómo se identifican ellas, no? Así es. Porque Vecina, a ver, Vecina me suena muy como que le falta algo. Vecina. Una banda que se llama Vecina. Vecina Canciones es otra cosa. Yo por eso que lo hacía todo un. Es que su Facebook es así, su Twitter claro. es así. En el caso. En Bandcamp son así. En todos lados son así. En el caso nuestro, es como todo. Ya está, ya te cierra ahí. No es como todo rock. ¿Sabes? Está muy bien pensado lo nuestro, por eso. Es muy brillante. Sí. Cierra por todos lados. Cierra por todos lados. Es un concepto en sí claro. mismo. Estamos delante de un concepto. ¿Sabes? Bueno, entonces le vamos a poder aconsejar a las chicas. ¿A qué programa se creía que venía usted cuando le ofrecieron? No, el programa yo sabía, yo sabía. ¿El programa sin concepto? No, acá tenemos más. Toda mi vida esperando estar más acá. Más conceptos que Waters tenemos. Sí, por supuesto. Pero bueno, no va a ser lo único que tengamos hoy en el día, que son las chicas de Vecina Canciones, sino que vamos a hablar con un amigo ya del programa que ha salido una, dos, tres veces, creo, algo así. Sí, creo que dos o tres veces ha salido el señor. Estamos hablando nada más y nada menos que el señor Gustavo Spinetta, que va a salir al aire para hablar de esta iniciativa que se ha llevado a cabo, que la UMI, ¿no? La Unión de Artistas de Músicos Independientes de Argentina, ha propuesto de llevar a Spinetta. Y el Ministerio de Ministerio de Cultura, ¿no? De Educación. Y de Educación. De Educación. Llevar a Spinetta a las aulas. Sí, una gran iniciativa. Así es. Después obviamente vamos a tirar más datos, pero sí, a través no solo de, digamos, de un cancionero con 26 temas, sino también de un cuadernillo con las partituras. De con las partituras. Que eso es muy interesante. Así es, porque es una gran iniciativa. Lo cual está bien, nos aleja de la educación formal que tuvimos, por lo menos en mi caso, de música, que era muy en volante. Yo, si hubiese sido por música que mencionaran en mi secundaria, no haría este programa, haría otro programa de, no sé, manualidades. ¿Qué le enseñaban en la secundaria? Yo no recuerdo música, no tuve música en la secundaria. Yo tenía música, obvio. ¿Sí? Y tenía que escribir el pentagrama, qué sé yo. Flauta. No es flauta, flauta. ¿Cómo quieren que los niños se acerquen se enamoren a la música si le ofrecen la flauta como primer instrumento? No, primero está el toc-toc y ofrezcale, triangulito. Ofrezcale algo rockero. Ofrezcale algo que sea más interesante. Un arpa. Es muy grande igual. Pero algo. Un tecladito chiquito. Y también lo importante es variedad. Porque es como la variedad, que, claro. Aparte de las canciones, los temas eran. No sé. ¿Qué recuerdas? ¿Qué tema recordás de tu secundaria? El oso, papá, obviamente. Mi mamá es aquí, no lo dudes ni un instante. Eran todas cosas bélicas, todas cosas de amar a la patria y nada más que a la patria. Todo muy nazi. No me gustan esas de adoctrinamiento. Cosas. Claro, querían que me. Yo quiero que busquemos solamente esa canción igual para pasarla. Sí. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Así, sí. así salió de derecho y lugar, disciplinado. Escuche lo que me hacían cantar. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Es aquí, no lo dudes ni distante, ni nuestros padres y abuelos. Y no me acuerdo cómo seguía. Pero ya te jugaba con el sentimentalismo. Uh-huh. No me gusta esa manera de. No me gusta el nacionalismo, básicamente. Estoy en contra. Estoy tosiendo porque la acabo de googlear y lo primero que me aparece es letras de Valeria Lynch. De Valeria Lynch. Para flauta dulce. Argentina es nuestro hogar. Argentina es nuestro hogar. Ahí está. Tranquilamente es. Puede ser esa. ¿Usted aprendió a cantar como Valeria Lynch? No, yo me acuerdo que me bocharon del coro. Tenía que decir, vengo a la escuela a aprender qué sé yo en qué tono. Y usted era tenor, ¿no? Me imagino. No había cambiado la voz. Tenía voz de niño en aquel momento. Y obviamente me hicieron, vengo a la escuela y no salí bochado. No venga más a la escuela. No venga más a la escuela. Y bueno, Pero bueno, vamos a estar hablando con el señor Gustavo Spinetta, porque esto sí está bueno, porque vamos a decir que esto, esta idea de llevar las partituras, la música de Spinetta a la escuela, por supuesto, simplemente para solamente para el secundario por ahora, y también para la capacitación de profesores que van a tener eso. Sí. Van a poder disfrutar de Spinetta. Y está bueno que se abra a más de Spinetta, ¿no? Que no sea solo Spinetta, que aparezcan más artistas, ¿no? Pero sí, claro, que sea el comienzo, que ¿no? Que tengas a Spinetta y que tengas a Iorio, por ejemplo. Vos después decidís a dónde querés ir o dónde nos querés. Y a Pipo Chipolati en el medio. Y a Pipo también. Sí. Totalmente de acuerdo. Claro, si uno después dice, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ir al metal? ¿Quiero ir más a un pop? ¿Quiero ir a algo más...? Sí, y también, por ejemplo, dentro del folclore, que no se queden solamente con aquellos músicos de los 60, 70, sino que se pueda actualizar también el cancionero. Uh-huh. En todos los géneros. Eso sería interesante también. ¿Apolizar el género? No, y que haya también música nueva. Y bueno, pero música nueva ya es medio difícil, o sea, no vamos a poner a... No, o alguna. No, lo contemporáneo. Viva Elástico a que lo enseñen en el coso, nada. No, porque Viva Elástico tenga algo de malo o bueno, sino bueno, generalmente cuando uno enseña música se va atrás, en realidad, no va adelante, o al momento. Sí, va a lo que consideramos... A cualquier academia, vas a Mozart, vas a Bach, Va a lo que consideramos maestros. Este caso el flaco, bueno, van a tener para aprender acordes... Por un poco complicado, sí. Raro si los hay, ¿no? Descifrar esos nombres así larguísimos de acordes con séptima, novena. Sí. Pero bueno, es una gran iniciativa que, bueno, estaría bueno que eso que dijimos, ¿no? Que no solo se quede en Spinetta nada más. No, que sea un comienzo. Para más artistas que realmente merece estar también, porque Spinetta, por supuesto, no es el único profesor, hay muchísimos otros, uh-huh. Por lo menos en lo que es la música argentina, y no solo el rock, sino que estoy hablando de música argentina. Así que nada, que está bueno que sea un comienzo. Y por eso mismo vamos a hablar con el señor Gustavo Spinetta dentro de muy poco, en el próximo bloque. ¿Alguien hizo algo musical el fin de semana? ¿Alguien se tomó el trabajo de ir a ver algún show para comentarlo? ¿Alguien pegó entrada gratis, esas cosas? Mira, no, qué casualidad. Yo vi en Pergamino, ¿no? En nuestra tierra natal, hubo un concierto a beneficio. ¿De quién? De las comunidades Wichí Quam del Chaco. Y tocó el Rally Barrio Nuevo, folclore, en el Club Centenario. Sí, muy linda jornada. La gente toda bailando, muy lindo. Estuvo muy bueno. ¿De mediodía, no? No, de la tarde. ¿A la tarde? A las 7 arrancamos. Con choripán, hermoso para el tortas. Folclore, chacarera. Hermoso. Muy lindo. Lindo horario, el atardecer. Al atardecer, sí, muy bueno. Cuando se tocan esas cosas. Se bailó mucho, eso me sorprendió mucho. ¿Usted bailó? No, yo no sé, no le sé bailar. Ah, perfecto. Menos el folclore, ¿no? Usted no baila. No, yo nací medio pinocho, bastante de madera. Hace gestos, básicamente. Yo muevo la patita. Hace gestos con la cara. Yo aplaudo muy bien. Baila con la cara, gesticula. Gesticula mucho a la hora de bailar. Sí, tengo muy buena movilidad de cejas. Sí. ¿No? A lo Milhouse. A lo Milhouse. Así que bueno, gente, 10:30, ya va, 9:30, perdón. Vamos a comenzar el programa de día de fecha. Y vamos a empezar con un tema bastante primaveral. Si me permite, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Así que vamos a arrancar con la gente de Babasónico que le dice, vamos a fumar ahí, ¿eh? ¿Te gustaría? Vamos, al parque con el solcito. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído. Le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Le acerqué sus picas de tu pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por qué. Es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia y que suena a rock. De la noche, segundo bloque de Es Como Todo. Mientras, bueno, acaba de pasar un inconveniente de persona, no técnico. Un incidente. Húmedo. Sí, bastante húmedo y oloroso. Y oloroso, sí. Y oloroso. Tan húmedo como oloroso. le quiero decir que esto ni el Peter lo hizo. Pero no tan desagradable como suena, ¿no? No. Es algo que suele pasar en reuniones. Y... con gente que quiere beber en cada cuadra. Claro, exacto. Claro. Pero bueno, si hay algo que nos cosas del alcohol. Algo que nos ha Nos ha dicho la vida que hay que ser agradecidos. Y por eso aquí en Es Como Todo somos bastante, bastante respetuosos de la moral y de las buenas costumbres. Y vamos a empezar a saludar a los queridos auspiciantes de Es Como Todo. A las riquísimas picadas, ¿no? De Cosapa Cervecero en sus dos sucursales. La de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Si quieren llamar por teléfono para reservar o lo que fuere, pueden hacerlo al 4925-2505. Así bien. Es, muchas gracias, Pap Cervecero Cosap. El sábado tuve la suerte, el domingo, perdón, tuve la suerte de estar por ahí. ¿Pasaste? Y sí, fui a buscar la picada como muy bien, como me tocaba a mí. Dije, ¿aprovechaste? Bueno. ¿Te tomaste una cervecita, esas ricas que tienen? Bueno. No. ¿No? No, porque fue bastante rápido el trámite, no me dio tiempo ni a desear una cerveza, cosa que es raro en mí, pero... Sí, muy raro. No tuve el tiempo. Y que ande apurado un domingo también, ¿eh? Y el domingo... No, pero los domingos de la noche es noche de planes, señor. Ah, ¿sí? Sí. Guarda, no dejo el gorio, o sea, es planes más tranquilos y sin tanta tormenta, vendría a ser. Sí. Es más tranquilo los planes del domingo, usted lo sabe. ¿Se cuida usted los domingos o...? Me cuido, obvio, siempre, bueno. Siempre bajo la... De látex. De látex, claro. Pero bueno, no es la única, las únicas... Ah, le iba a decir esto de Pabst de Cero Cosa, que estaba llenísimo. Estaba lleno, muy lleno, muy lleno. Vi pasar, ahí sí que me tenté. No me tenté con las cervezas, sí me tenté con toda la comida que me pasaba alrededor. En un momento vi pasar una de esas salchichas alemanas. Uf. Con huevo frito, con no sé qué otras cosas ahí arriba. Sí, sí. Pero es muerte eso. No sé, pero... Pero qué linda muerte. Qué linda una muerte digna. Claro. Una muerte digna. Todos nos vamos a morir, claro. ¿Por qué no morir con...? Si quiero morir en un lado, quiero morir en COSAP. ¿Qué está fijándose cómo se llaman las salchichas? No. Son las salchichas tipo alemanas, australianas, no sé cuál de... Australianas, sí. Sí, sí, sí. Salchichas alemanas las que tienen. A las alemanas, claro, las alemanas. Terrible. Y bueno, las brusquetas que tiene también. También, sí, Don Cosap. Se come muy bien y las birras artesanales también son muy buenas. Sí, son realmente altamente recomendables. Como recomendable es el Fernet 1882, que es el Fernet que nos acompaña absolutamente todos los martes aquí en el programa. Nos endulza con su presencia y hace que las bandas... Endulza las mesas hoy también. Endulza las mesas, tantas cosas que endulza. Endulza a los invitados, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto que los endulza. Así que, Fernet 1882. Mil gracias. Vamos a dar mil gracias por estar una vez más con nosotros. Muchísimas gracias, Fernet 1882. Rulo, dígame. Arrégleme el desperote, por favor. Ya está todo solucionado, señor. ¿Ya acá no pasó nada. ¿Ya lo solucionó? Sí, acá no pasó nada. Perfecto, así me gusta. Estamos tratando, por supuesto, de tomar comunicación con el señor Gustavo Spinetta para hablar de lo que es esta iniciativa sobre la iniciativa llevada a cabo por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de la Música, que llevarán a unos 150.000 alumnos, nada más y nada menos, de 500 colegios. Recibirán el cancionero del flaco, el cancionero. O sea, esa gente va a salir buena para ir a fogones en Pinamar, en Gesell, ¿no? Totalmente, sí. ¿Y dónde sí. la aprendiste? Yo me acuerdo que en mi época se decía, ¿dónde aprendiste esa? Y la aprendí, no sé, la saqué, la aprendí en la escuela, me la enseñó. No sé, está tocando Muchacha, por ejemplo, Ojos de Papel. Qué bien. Qué igual. Espero que esté lleno de buenos alumnos. Yo acá quiero traer un tema a la mesa. A ver. Porque... En mi generación, por lo menos, cuando yo tenía unos dulces 16 años, Sweet 16, en el año 30 dice Florcita, callate Florcita, por favor. No, uno iba a la playa, obviamente después del boliche, o antes del boliche, al atardecer, cuando uno estaba toda la tarde en la playa, y las canciones que tocaban, generalmente las conocía, la gente ponía canciones de Los Piojos, qué sé yo, o iba a playas muy rockeras de distintos lugares, que no creo que sea así. O ciertamente el rock en aquel momento estaba muy en boga y entonces todo el mundo conocía lo que sean los temas conocidos. Sí, ¿no? sí, los repertorios por lo general eran bastante similares, de fogón en fogón. Claro, inclusive temas de antaño, ¿no? Pues yo, por supuesto, Aprendizaje no es de mi época, de la de Sui Generis, pero tocaba Aprendizaje y la gente lo sabía. Claro, sí. Hoy en día, yo me pregunto, creo que ya sabés la respuesta. Si yo voy, no sé, a tocar el tema que acabamos de escuchar, Risa, o este, Ana no duerme, en una playa de Gesell, en una playa de Pinamar. La gente de 15, 16 años, 17, pongámoslo hasta 18, ¿no? Pongámoslo de 15 a 18. Sí. ¿Saben lo que estoy tocando? Y yo creo que sí. A ver, un adolescente entre 15 y 18 que va a un fogón, yo creo que no va a cualquiera un fogón hoy en día, ¿no? Un fogón no, se arma una guitarreada. ¿No? Una guitarreada. ¿Cómo no va cualquiera? Cualquiera que esté en situación de fogón. Claro, bueno, pero ahí están los que les cabe el fogón y los que no les cabe el fogón. Ah, bueno, sí, sí, sí. A eso me refiero. Al que le cabe el camping. Al que le cabe el camping, le cabe el fogón, le cabe la guitarreada, y sí, claro que los conoce. ¿No? Sí, sí, a ver. Hay temas que no pueden faltar. Yo creo que, igual lo del fogón es bastante aleatorio. Yo creo que el fogón no cae a la gente que le gusta la música. Creo que ahí se pinta fogón, bueno, van. Y hoy en día creo que el rock no está tan en boga. Si yo voy y toco Ana no duerme, no me la conoce nadie. ¿Usted dice? ¿Ana no duerme? Bueno, también quizás es un tema taponino no tan de los conocidos. Pero, por ejemplo, canto o toco el tema que acaba de pasar, Risas, de Babasónico. ¿La gente lo conoce? No sabría decirle. Sí, si quiere, no. Organicemos pero y no nos vamos. Si tocan fogones, pero sí. ¿Quiere que organicemos un fogón y lo probamos? Sí, podemos hacer un fogón. Pero igual esa mi yo voy, por ejemplo, el laburo, canto canciones que por lo menos yo conozco y que asumo por una cuestión de haber crecido con ella que todo el mundo conocía. Y lo dejan pagando. Y me dejan lo pagando. Dejan solo. Sí, ya nadie lo conoce. La otra vez cantaba Necesito y nadie me seguía. Y bueno. ¿Y qué se escucha en su trabajo? El resto de la gente. No sé, cosas muy random. Hoy que eso. Además, hoy se puede acceder a todo, uh-huh. ¿No? Hoy se puede acceder a cualquier tipo de música si usted quiere. Y es todo muy random, o sea, muy reggaetón de cumbia, reggaetón de los temas más conocidos, no sé, de Oasis o de Blur, sí. Cosas así, más tirado por acá, pero ya no está esa ansiedad de revisionismo. Igual hay que cantar, hay que cantar Necesito ahí en el ámbito laboral. Es que yo cuando me deprimo, empiezo silbando. Después ya me voy con la letra. Y ya salió con la letra. Sí, sí. Pero ¿a usted no le pasa? Sí. No sé. Llega a la cabeza personas jóvenes que usted conoce. Y sobre todo cuando digo joven, le estaba haciendo ese plan de playa. O de fogón, sí. O de guitarreada de playa. 18, 14, 15. No, no sí, sabe. No lo sé, la verdad que no sé si es tan determinante el asunto. Conozco pibes que sí, que les cabe, otros pibes que no les cabe. Pero no sé si es tan determinante. ¿No sabe si es tan determinante? Claro, no todos no lo conocen. Sí, a mí me parece que realmente... Tampoco estoy tan en contacto con menores de 20. Bueno, usted porque ya está muy tentreñero, hay que decirlo. Usted está más tentreñero que nunca. Yo tengo 30 años también. Ya no se me acercan, ya no les interesa hablar conmigo. Pero obviamente en espíritu soy tentreñero. Espero serlo siempre. Pero me di cuenta de eso, de que no, ya, ¿sí? No, ya no agarra como antes. Ya no prende tanto el rock. No sé por qué. Andá a saber. Sí, quizás porque la industria ya ha cambiado también, ¿no? Antes Babasónico lo tenía todo el día en la radio. Hoy también, sí, en la radio. No se renovó en ese sentido la radio ni el bar. Rock sí, pero no, la radio no se renovó, de hecho. Así que bueno. Y hablando de no renovar, sí. Vamos a hacer lo mismo. No vamos a renovar nada, no vamos a pasar a nadie nuevo. Porque me parece que la música de antaño suena mejor, cada día es mejor. Y por eso nos vamos a una tandita. Escuchando al gran Chuck Berry, padre de... Influenció a todo, hasta Babasónico se influenció a Chuck Berry ya de 1950. Haciendo una canción que luego detallaría problemas legales a John Lennon, nada más y nada menos. Sí, este tema que vamos a escuchar le trajo problemas legales a John Lennon. ¿Con el juez Griesa? Con el juez Griesa, exacto. Ah, claro, sí, lo conozco. El juez Griesa lo intimó a John Lennon a decir que... Pero John Lennon le ha ganado a Griesa en ese caso, ¿no? No. Tuvo que admitir John Lennon que a la hora de componer Come Together, el famoso sí. tema de los Beatles, uh-huh. se inspiró, tomó como referencia este gran tema del señor Chuck Berry llamado Catch Me. I bought a brand new airmobile, custom made

Sí, estaba pensando, un mundo o varios mundos en realidad, en solo uno, ¿no? No, claro, es verdad, sí. No, por eso digo, la riqueza que tiene es para que les vuele la cabeza a todos, sí. Está bien, no hay que negar la Spinetta a nadie, por supuesto, porque, por supuesto, a quienes les gusta la música se van a encontrar con alguien demasiado interesante. Gustavo, ¿tenés próximas fechas con Amel que nos quieras decir, que quieras hablar algo? Sí, cómo no. Aparte de estas dos fechas, vamos a estar en... A ver, que tengo una apuntadora acá que por ahí me tira la data. A ver. El 26... El Amici de San Miguel. En San Miguel, en un bar que se llama Il Amici. Sí. Que siempre estamos por ahí. En San Miguel, eso es el día 26 de este mes, y después este domingo en San Martín, que es un festival como de un centro cultural. Bueno, son tierras que vamos a las que vamos ingresando. Sí, está bien. Para estar en el ruedo, está bien. No hay mejor cosa que te encuentren tocando, ¿no? ¿Qué te parece? Es lo que más me gusta. Gustavo, te queremos agradecer mucho por haber pasado una vez más por el programa. Siempre fuiste muy gentil con nosotros. Y bueno, a ver cuándo podemos llegar a tener a Mel aquí en vivo, ¿no? Y sí, dale. Algunos martes, ¿viste? Un martes de esto, vienen, toman un fernet, comen una picada, y mientras tanto hablamos y tocan. Dale, hacemos un set acústico ahí, decís, ¿no? Sí, acústico, sí. Si es que se puede. Sí, totalmente. Perfecto. Dale, no sé, avísame vos. Dale, seguimos. Y lo concretamos. Dale, perfecto, Gustavo. Y bueno, muchas gracias por haberse acordado y les mando un abrazo muy grande. A ustedes, a vos, a Gustavo y a los chicos de la banda, un gran abrazo de parte de todos. De todos. De como todo. Chau, queridos, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Chau, Gustavo. Así que qué lindo. Qué linda iniciativa, ¿no? Sí, muy buena, la verdad que sí. Y claro, tenía razón, ¿no? Del tema de esto que sigue, ¿no? La tradición, y es verdad, también Spinetta tenía mucho de eso también, lo que decía. ¿Qué? Sí, de otras músicas dentro de su música. Claro. Sí. Sí, aparte van a encontrar, digamos, no solo van a conocer la parte musical, sino la filosofía de un artista, de que la obra del artista es lo que vale, todo lo que deja un artista en su obra. Sí, y justamente, ¿no? es la puerta a conocer una discografía completa, digamos. Sí, también. No es solo un tema, sino es un cuadernillo con 26 temas que además son la puerta a discos enteros. Sí. Me quedé. O sea, van a aprender mucho de música y de valores que transmitía el flaco. Así es. Y me quedé con el tema. Me gustaría saber cómo los temas que eligieron. Sí. No te digo el porqué cada uno, porque sería muy muy chapelota, muy de la CIA. Pero me gustaría saber por lo menos la lista. Sí, creo que. Sí, no sé cómo es la lista, pero tú. A ver, Barro tal vez debe estar. Porque, Barro, bueno, sí, bueno, justamente. El mundo del folclore. Barro muchacha, tal vez. Y muchacha están seguros. Están seguros. Y el resto, bueno, lo eligieron Catarina. Pero bueno, creo que trataron de que estén todos los discos representados, sí, por lo todos. Menos un tema. Los últimos. Es decir, que también hay canciones de los últimos discos. Sí. Qué lindo que es mi elemento. Desde su último disco en estudio, Mañana. Qué lindo que es mi elemento. Es un gran tema. Mientras veo allá aquí afuera a las chicas de Vecinas Canciones, que están ya ahí, están leyendo el diario. Me gusta bien, gente informada, músicos informados, me gusta eso. Y hablando de eternidad y hablando de tantas otras cosas más, de luminosidad, ¿no? De maestros y de tantas cosas. También de cosas también de que estamos hablando muy al principio de la conversación, no con Gustavo, sino del bloque. Estamos hablando de la música vieja, ¿no? Que hablamos de Chuck Berry, qué sé yo. Y me desperté con ganas de los Who. Ah, sí. Sí, me desperté con ganas de los Who y dije, bueno, a ver, ¿qué? Por supuesto, fui al My Generation, ¿no? Al Who's Next. Uh-huh. También fui al Sold Out. Y nada, siempre uno vuelve a Tommy, no sé por qué. A Tommy. Uno vuelve a Tommy o a Corrado Feña. En mi caso, si tengo que elegir temas para pasar aquí, de los Who, y voy a Tommy o voy a Cuadrofeña. Son los discos que digo, wow. Y el tema es difícil escuchar un solo tema de ese. Es como que, claro, terminas escuchando entero siempre. Es como leer 4 páginas de una novela nada más. Claro. Tenés que seguir o volver atrás, una de dos. Hay que volver. Así que bueno, gente, mientras esperamos, mientras vamos a saludar y a darle la bienvenida con Fernet y esas cosas a la gente de Vecinas Canciones que ya está aquí con nosotros, nos vamos a dejar con Mojo. ¿Qué canción elegido? Navidades. Muy bien. Christmas morning, hours before the winter sun's ignited.

eran solamente poses y que aparentemente la sangre misma se me metió y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó, poca gente hoy me rodea, sola que me da amor. Se debajo mis pies y cuando ya nunca amanecerá el sol sale otra Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. Menos cuarto de la noche, arranca el último y... No tan cansino. No cansino. Para nada cansino. Póngaselo bien, Agustina, porque se va a desnucar casi. Sí. Si no se lo pone correctamente... Ya se fueron los invitados. Exacto. Arrancamos el programa, si no se lo recuerdan, se los recuerdo. Arrancamos el programa diciendo las canciones que nosotros escuchábamos cuando... O que nos hacían cantar en la escuela. La escuela. Y esta es la canción que a mí me hacían escuchar en la escuela, a cantar encima de la escuela a coro. Escucha, a ver, cántela, escucha. Cántela. We are the world. Sí, ¿no? Pero no. Pero no. Nuestros padres y abuelos. Usted hacía de Stevie Wonder, ¿no? Sí, lo veo en ese rol. Porque iba medio dormido y los ojos cerrados. Tiempos negros. Muy mapache, digo. Sí. Esta canción me hicieron. ¿Usted cantaba en la escuela? Porque no me pusieron Spinetta. Claro. Porque no me pusieron Spinetta. Menos mal que fuimos a escuelas diferentes. Usted fue una católica que debe sido. No, peor. Eso fue. Usted, no, señor. No me diga que usted es de un hermoso industrial, porque usted. Yo estuvo bajo para ser un me mandaron no, yo lo conozco a usted, yo lo conozco, me mandaron conozco mucho. A un privado, no me cante, y después a un hermoso industrial. Señor, usted fue a un colegio privado cuando no tenía capacidad privado de elección. privado de libertades pero lleno de catolicismo, digo usted. Sí. Hasta que entré en la edad de razón y me escapé. Un año de mi vida. No, un año de su vida en el industrial. No, señor. La secundaria completa. Lo conozco de pequeño, Lauso. La secundaria completa, señor. Lo pequeño. Igual es que me quiere ocultar su carrera de. Su oficio de abogado, por favor. Por favor, basta de mentiras. Igual lo que estaba pensando. ¿Qué diferente hubiese sido mi adolescencia? Siempre, o mi niñez, si me hubiesen puesto esto. ¿Esto? A ver. ¿Me hicieron a cantar esto? Tengo todo lo que quiere la guacha. Fuman, toman, sí. Tengo todo lo que le hubiese sido mejor. Hubiera sido mejor. Hubiera sido como Florcita. Bastante, mire cómo canta y baila. Ya bastante daño neuronales tiene habiendo escuchado. Mire cómo se arrebata. Se arrebata. ¿Vos sos una guacha piola, Florcita? No. Yo sé que te gusta. Está cantando. Yo no puedo creer. Esto tiene más. Esto tiene onda. Si vos escuchás, ponés esto. No, ponele 12 años, algo así. Mi vida es diferente. Mi vida es diferente. ¿Por qué sacaron esto? Para ir comparando. No hubiera pasado tantos años de virginidad, ¿no? Claro, escuché esto ahora. Escuché ahora. ¿A quién voy a levantar? ¿A quién voy a levantar en un asalto cantando en esta canción? En un asalto. No, claro. Devuélveme la otra, Florcita. El problema es si alguien levanta con esto otro. Sí claro, ¿cómo que no? Gente en un estado. En un estado etílico o. No. El estado se genera solo. ¿Qué se genera solo? Tengo todo lo que tengo que quieren las guachas. Encima de eso, ya está. ¿Qué roce se podría haber generado con Valeria Lynch? ¿Qué me está Ninguno. Pasando, Florcita? ¿Me está pasando algo que escuchás vos? ¿Qué es esto? Hay como ruidos de teclas, ¿no? Esta Florcita. Búscate un trabajo ahí. Hay ruido de burbujitas. Sigue bailando, mami. No. Poneme la guacha. Esto no tiene. Está precalentando para Bariloche. Esto es una clase. Esto estaría bueno en la secundaria. Esto sería una buena. Esto significa buena infancia. Sí, o buena adolescencia. Claro. Si adolescencia. Uno va a la secundaria a rozarse, más que nada. Exacto. ¿Usted era de los famosos tocaculos? No, yo le acabo. ¿Le dio la boliche a tocar culo usted? No, para nada. ¿Jamás tocó no, un culo no, de boliche? No, jamás en su vida. No. Está no, bien. Fue sin querer, les pido disculpas a todas las que toqué sin querer. Agustina, ¿alguna vez? ¿Cómo se horroriza? No. ¿Alguna vez se ha topado usted con algún ingrato como un Rulo que salía a tocar colas cuando era? Estoy bromeando, jamás. Bueno, pero ¿cuándo fue? No pasó por esa experiencia. El lugar más humillante para una mujer de todos modos es el subte. Porque encima tenés la excusa de, bueno, mirá cómo se viaja, ¿no? Y por momentos es como se viaja y por momentos no es como se viaja. El subte es un lugar muy humillante para las mujeres y ahí hay mucho avivado dando vueltas. Mucha tocada de culo. Pero sí, por eso las mujeres tratamos de evitar el subte. ¿No? Malditos avivados. Sí, se nota a las 7 de la tarde, se nota que las mujeres están bueno. Sí, está bien, un medio de transporte, a ver. Y la que hay está lo lógico es que la mujer tranquilamente. No la pasas bien. Claro, la mujer tranquilamente tendría que ir a tomarse el subte sin ninguno de los quetinos como usted. En realidad, el subte debería funcionar de una manera donde no esté. Los medios de transporte en general no debiera llevar personas hacinadas, digamos. Y no, claramente. O por lo menos con manos. Porque. Sí, claro. Claro. O por lo menos con manos. Por lo menos con manos. Antes de arrancar el bloque de la agenda cultural de la señorita Agustina Prato, sí. Voy a hacer un algo personal. voy a dar un mensaje. Vos que creo que estás escuchando, por favor, poné ya las cervezas en el freezer que en un rato llego. Nada más. Que en un rato vamos. Que en un Doña, ponga. Vamos. Sí, ya te dije que me pongas las cervezas. No le había dicho, me olvidé, así que por eso lo digo a partir de ahora y de este medio. Porque arranca la agenda cultural para este fin de semana, que me parece que se viene cargadísimo de cosas. No saben, y que arranca, no saben, y arranca, ¿sí? Y arranca, y arranca, ¿sabe? ¿Cuándo? Arranca el jueves, mañana se los dejo mañana. Descanso. Así es, porque este jueves 17 no se va a estar haciendo el ciclo Magdalena, que presenta a Mejor Actor de Reparto, Super 1 Mundial y Búmetro este jueves 17 del 9 a las 22 en el Emergente. Acuña de Figueroa 10:30 en el barrio de Almagro. Además van a estar exponiendo Lucila Mar, Stephanie Reiter y Victoria Clara Curia. Así que bueno, estamos escuchando a Mejor Actor de Reparto acá de fondo y lo pueden ver en este ciclo Magdalena este jueves 17 a las 22 en el Emergente. Este es el tema que Almagro. Que a usted le gustaba. En realidad le gusta casi todo el disco a usted. Pero no, este no es el que... No es su favorito, no es su preferido. Es uno de los favoritos. Como yo soy el preferido de Florcita, este no es su preferido, claro. Cuéntese otro, ¿no? ¿Quién es tu preferido, Florcita? Ahora sí, pasamos al viernes. Al viernes 18 de septiembre, este viernes, en el Teatro Sony de Buenos Aires, María Esquiaga y Darío Halfin estarán presentando su primer disco a dúo, Entre los Dos, en compañía de Andrés Buser, Hernán Jacinto, Manuel Caiza, Paco Arancibia, de acá, La China y Candelaria Samar, que además abre la noche con sus canciones. Manuel Caiza, que ha venido dos veces al programa. Ha venido una vez con Zumbadores y la otra vez... Con Mauro Conforti. Así es, en este... Un copado, ¿no? Sí. En esta ocasión va a estar acompañando a María Esquiaga y a Darío Halfin, que presentan su disco Entre los Dos. Esto es este viernes a las 22 en el Teatro Sony. José Antonio Cabrera, 6027. Las entradas salen 100 pesos. Es muy lindo el Teatro Sony. No lo conozco. Vamos a ir. El Sony no tengo el agrado. ¿Dónde queda? ¿En qué barrio? Esto es Palermo. ¿En Palermo? Cabrera al 6000. No lo tengo. Debería tenerlo. ¿Qué más? Seguimos este viernes 18 porque Las Bodas Químicas. ¡Cómo me gusta! ¿Cómo gusta este delirio? Escuche, la trompeta esa que no tiene nada que ver. Está el señor Sergio Dawi en este tema. Sergio Dawi. En este tema, claro. Las Bodas Químicas. Sí, qué hermoso. El Beto Mágico. Producción. Tienen que volver, ¿no? Nuevamente en Es Como Todo, por favor. Sí, tienen que volver. Por favor. Las Bodas Químicas, El Beto Mágico y La Asfáltica se presentan en el galpón de Hurlingham, Avenida Roca 1271, en la ciudad de Hurlingham, este viernes a las 23 horas. Perfecto, subí un poquito más de... Sí. Que son las bodas químicas, como toda boda química, ¿no? Sí. Como a usted le gusta que usted el sábado anduvo por alguna por ahí. No me haga hablar. No puede hablar. No me haga hablar que la familia escucha. ¿Y qué más, Agustina, tenemos? Tenemos otro plan más para cerrar este viernes 18, porque me gusta. Morbo y Mambo, junto a Cómo Asesinar a Felipe, Cómo Asesinar a Felipe. ¿Cómo asesinar a Felipe? Así se llama la banda. Así. Cuchillo, lo abrís al medio. Siempre con un tomatito al lado. Con un jamón, con un quesito. Claro. ¿Cómo asesinar a Felipe? Estuvo muy chido. Sí, ambas bandas van a presentarse gratis en la Fiesta Invasión este viernes 18 de septiembre a la medianoche. ¿En dónde? La entrada es gratis hasta las 2 AM, anunciando la lista de Morbo y Mango. La Fiesta Invasión, ya les digo, porque... ¿En Niceto? ¿Qué queda? Sí, creo que en donde se hace toda la Fiesta Invasión. Niceto Vega 5510. Perfecto. Este viernes a la medianoche entran gratis a ver a Morbo y Mambo y Cómo Asesinar Felipe hasta las 2 a.m. en Niceto. Hasta las 2 a.m. Es un horario respetable. Sí. 2 a.m. no me... Usted se sabe. Entra gratuita hasta las 2 a.m. Gratuita hasta las 10 de la noche no da, pero hasta las 2 de la mañana está bien. Da cierto margen. Sí. ¿Y qué más? Y ahora sí pasamos al sábado 19, porque es el, como estuvimos hablando en el día ¿Vuelve de hoy, el flaco, vuelve el flaco? Con, ¿toca el flaco? Con Gustavo Spinetta sobre la presentación del libro Spinetta, Una Vida Hermosa, de Miguel Grinberg. Va a estar hablando su autor. También va a haber una exposición de fotos y un concierto de Amel. Más un invitado sorpresa que, como bien se dice, es sorpresa. La actividad fue declarada de interés cultural por la Legislatura de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita y se va a estar realizando en la Estación de los Deseos, Batcayay 1608, en el barrio de Caballito. The Wishes Station. Bayacay es Bayacay. Bayacay, Bayacay. Bayacay, dijo acá, pero no, es Bayacay la calle, ¿no? O alguna de sus variantes. Sí, usted pruebe. Si no es usted pruebe, el lado. Vaya tanteando, vaya tanteando. No, es Bayacay. Es Bayacay, ¿ves? Es Bayacay, lo dije bien. No, yo lo dije mal. Usted dijo... Bueno, lo tenía bien escrito, lo leí mal. Bueno, perfecto. ¿Y qué más? También este sábado a las 19:30, la despensa de libros vacío editoria organiza el ciclo La Pequeña Muerte. Va a haber lectura y música a cargo de María Magdalena y de Gastón Masencio, que es lo que estamos escuchando. Si algo que aprendí del Peter es que... Pequeña muerte le llaman los orgasmos en Francia. Las cosas que nos deja el Peter. Claro. El embajador cultural. El embajador cultural. Lo que trae de Francia el Peter. Como decía el Peter, esto es este pequeña sábado. Muerte. Pequeña muerte. Avenida Santa Fe. ¿Cuántas 2729? Veces murió el Peter en Francia? No sé. Estuvo hace poco por Francia. Así que le podríamos preguntar. Pero lamentablemente vivió para contarlo. Lamentablemente. Yo hubiese esperado que sea un poco más real. Que no sea tan pequeño. Claro, que no sea tan metáfora. ¿Cómo la llaman, no? Que sea más real. Usted en el fondo lo quiere. Así que bueno, este sábado, lectura a cargo de María Magdalena, música a cargo de Gastón Masencio, en la Galería del Patio del Liceo, como ya todos saben, enfrente de la Casa del Rolo. Claro. Avenida Santa Fe, 2729. Local 13. ¿Puede editarla inclusive? ¿Usted se para en medio de Avenida Santa Fe y le grita cosas a Rolo? Es algo que hemos hecho. Suele pasar, ¿eh? O como las chicas de vecina fueron a la galería a escuchar música, les dieron ganas de ir al baño, le tocan el timbre a Rolo. Claro, ahí va. Toca el timbre. Adelante. Sexto 24 era, ¿no? Sí, uy, exacto. Listo, ya está. Listo, sexto 24. Adelante, las puertas están abiertas para el para todo lo que quiera, sí, ir al baño. Sí. Pero bueno, seguimos. Voy a dar un par de abuelas. El corazón es muy chico. Un par de abuelas que hay que ayudarla a sentarse y a pararse y esas cosas. Esto yo sé que le va a gustar, así que lo pongo fuerte porque les encanta. Con el propósito de reunir en una velada las bandas emergentes más pujantes del sello WiiWii Records, este sábado se realizará el WiiWii Fest 2015 en Niceto Club, Niceto Vega 5510. El evento se realizará en todo el complejo Tlatla, tanto lado A como lado B. ¿Niceto estamos hablando? Niceto, el lado A y lado B. Y las bandas que van a estar tocando en el lado B van a ser El Perro Diablo, Las Diferencias y Metamórfica. Y la del escenario A serán Ararat, Acorosado Potemkin, que estamos escuchando ahora, y Fútbol. Además va a haber puestos de ventas donde se pueden conseguir todo el catálogo del sello. Y las entradas anticipadas se pueden conseguir tanto en la oficina de WiiWii Records como en la boletería de Niceto Club. Recordemos que WiiWii Records es un sello discográfico con más de 10 años de trayectoria en la Argentina y tiene como objetivo brindar un espacio para la expresión artística fuera de los condicionamientos del mercado de las grandes compañías discográficas. Sí. Así que bueno, es una buena oportunidad para ver 6 grandes bandas de este sello este sábado 19 en Niceto Vega 551. Seguimos este sábado porque hay otra gran banda. Este es un tema muy particular de esta banda. Si quieren, dejamos un poquito. Me gusta. Es negro, me gusta. ¿Ya es saben negro. Qué es? No, no sé. A ver. Yo no sé. Y cuando tampoco me animo a tirar. A ver, vamos a esperar la voz. Porque está bueno esperar la voz. En esta sala de espera. En esta sala de espera. Quise elegir un tema. No puedes mirar ya tus manos. Cri, cri. ¿Deberíamos saberlo? Este sábado, 9 de septiembre, a las 23:30 horas. Esto es en el Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda 941. Las grandes direcciones que estoy diciendo son increíbles. Andrés Baranda. Vivir en la Baranda. Calle Baranda. Que no tenía amigos, le decía. Siga, por favor. Sálveme del chiste malo. ¿Qué? Bueno, ¿usted dice porque te olía malo porque vivía en un cuarto piso y no tenía baranda y se le caían los amigos? No. ¿Cuál de los dos? Por el olor. ¿Cuál de los dos? Pero sería Andrés No Baranda en todo caso. No Baranda. Claro. Es verdad. Este es Andrés Baranda. Es verdad, es Andrés Baranda. Sigamos, por favor. Cambiemos de bar. Con el domingo más poblado de música de las últimas agendas culturales de la historia de las agendas culturales. Este domingo 20 vecina. ¿Este es Aznar? No. No, esta es vecina. Esta es vecina. Estas cheques estuvieron hace instantes, hace segundos. Dicen que Aznar va a la vereda. También. ¿Miran la vereda? Yo no va a la vereda. No, usted se tiene que hacer cargo después de lo que va con de un decir. Gato con correa, dicen. Un gato con correa me da por la vereda. Y todo con rima encima. Bien de Aznar, típico de Aznar. Este domingo 20, Vecina presenta su segundo disco después de la mudanza con un fiestón en la vereda. Nela Cusani, Laura de Ledesma, Marcos Monge en guitarra, Sebastián Abt en batería, Nacho Zulia en contrabajo, Hernán Celaya en piano y los coros de Los Zombies. Como artista invitada, pero... ¿Se hornea tanto, usted, señor, un bizcochuelo para este domingo a la tarde? Para ir a ver. Yo me olvidé que había pergamino en realidad, pero... La próxima. Qué caré. Este domingo a las 17, vayan a Gregoria Pérez al 3200 a escuchar de las chicas de Vecina. Y suben. Ahí estaremos con el amigo León. Pero hay más música. Hay más música todavía. Porque el señor amigo del programa, Boom Boom Kid, vuelve a Niceto. Aprovechando la salida de un nuevo single de dos nuevas canciones llamado El Destino de los Malditos, Boom Boom Kid vuelve a Niceto este domingo con dos funciones. A las 18 y a las 21:30. Apta para todo público. Y así, bueno, suponemos que nadie se va a quedar afuera porque se sabe que en las salas de Boom Boom Kid va mucha gente y muchas veces se quedan afuera. Así que ahora tienen dos horarios. Dos horarios para poder verlo. Usted elija, lo voy a ver después del partido, antes del partido, usted elija. Así que bueno, hay entradas anticipadas en venta en Niceto a 60 pesos. Ajá. Y, ¿60 mangos? 60 pesos. Una ganga. Boom Boom Kid a 60 mangos. Es una ganga. Pero va a tocar dos singles. Ah, güey. 30 pesitos el tema. 30 por tema. Está muy bien. Justamente el single se va por poder conseguir en la edición física el día del concierto a 25 pesos. Así que por 85 lo ves a... Ah, bueno. ¿Lo ves? Y además tú la... Lo ves, tocas y después te lo llevas a tu casa. Toda la recaudación será destinada a dos organizaciones protectoras de animales. Muy bien. Así que los que quieran, los que son de tener los singles que saca Boom Boom Kid... Sí, no se pierdan la oportunidad. Traten de conseguirlo porque es una... Hagan ruido. Una tirada limitada de 1000 copias. Nada más. Tirada limitada. ¿Qué? Si la habrá conocido. Continúe, por favor. Seguimos señora. Este domingo 20 porque Javier Maldonado, otro amigo de este programa, presenta Todas las ventanas de ayer en Café Vinilo. Esto es este domingo 20 de septiembre a las 21 horas en Café Vinilo, Gorriti 3780. Maldonado. Salguero y Bulnes. Ahí a la vuelta de la casa del Peter. A la vuelta de casa del Peter. Javier Maldonado en Café Vinilo. Conozco a alguien de este programa que le puede llegar a interesar mucho. Y que hoy faltó. Y se llama María Eugenia. Vamos a decirle a María Eugenia más tarde. Que toca ahí Café Pirino. Me parece que voy a ir con ella. Vamos ¿Vas a ir con ella? A ver a Javier Maldonado. Está bien, me gusta. Este nuevo tema pinta muy lindo de su nuevo trabajo. Está bueno, me gusta este tema. ¿Este es nuevo? Este es nuevo. Me gusta Todas las ventanas de ayer. Javier Maldonado, este domingo a las 21 en Café Minilo. Las entradas están a 100. ¿Y qué va? Cerramos. ¿Cuánta cuatro música? Cosas. Don Domingo es domingo, una cosa de locos. Es el antidomingo. Y que se bajone un domingo es porque no escucha el programa. Nacho y los Caracoles en vivo. En medio de la grabación de su tercer disco, Nacho y los Caracoles se presentan en el Universal para tocar en vivo algunos de estos temas nuevos y algunos viejitos también. Esto es este domingo 20 de septiembre en el Universal Espacio Cultural, pasaje Soria 4940 entre Serrano y Gurruchaga. La venta de entradas a 80 pesos desde las 21 horas y el show arranca a las 22. Nacho y los Caracoles también estuvo en este programa porque vino con Una vaga. Así es. Claro. Si usted me dice, ya terminó la agenda, ¿no? Ya terminó la agenda cultural, y... vamos a estar subiendo la mañana. A ver. A nuestra red todo. Social. Si es a la carta, como está todo, ustedes fíjense, la pulcritud de la señora Agustina Prato para hacer la agenda. Impresionante. Una pulcritud obsesiva. Muy pocas veces. Muy pocas obsesiva, veces. Obsesiva, lo dice. Y lo dice con voz. Y está bien, como todo lo pulcro es obsesivo también, ¿no? Yo, si me das la agenda a la carta, yo iría por las bodas químicas o iría por acorazado. Sí. ¿Vos qué elegís? ¿Vos qué elegís? También las bodas químicas lo elegiría. También iría el domingo a ver a vecina. No quiera quedar. Yo haría todo. Ah, bueno, hacé tres platos: entrada, postre, entrada principal y postre. Entrada, ¿dónde vas? Entrada, a ver. Las bodas químicas. Las bodas químicas, entrada, qué lindo que quedan. Bien. Sábado, ¿con qué seguiría? Con acorazado. Podemos hacer todo, señor. Plato principal. Puede hacer todo. ¿Y postre? Y postre, las vecinas. ¿Las vecinas? Sí. Y Boom Boom King también, en el horario de la noche. Fran con crema. ¿Y usted, Agustina, qué haría? Entrada, plato principal y postre. Y yo el sábado me voy a la tarde a ver la presentación del libro de Limpet. Y a ver. Una fan de Spinetta. Tengo que decirlo que es muy fan de Spinetta. Iría a ver a Pez, pero es en Quilmes. Tengo un viajecito. No importa si le dan esto a la carta. Usted suponga que puede. Y yo el domingo. Domingo meto vecina temprano y después me voy con María Eugenia Mastro Pablo a ver a Javier Maldonado. Era obvio que iba a elegir eso. Era sí, ¿no? Obvio, sí. Lo dije anteriormente. Agustina tiene esos gustos. ¿Usted quería, Florcita? Pondría el tema de cierre, ¿no? Pondría el tema de cierre como lo vas a poner ahora. ¿Perdón? ¡Ah! Pero el sábado toco yo, me dice. El sábado toca él. ¿Cómo toca? Vamos a preguntarle qué toca. ¿A quién va a tocar, Florcita, este sábado? ¿A quién, señora? Florcita tiene una banda, no sabía. ¿Cómo no nada sabíamos de esto? Nada? Yo Florcita, la y canta Florcita muy bien. Venga rapidito acá. Sí, venga, sí. rapidito y haga el chivo, dale, vamos. Dale. El chivo y un temita acá en vivo, a capela. Sí, cómo no, venga. ¡Hola, venga, Florcita! Yo le cedo mi micrófono. Le vamos a mostrar la voz de nuestra operadora, que nadie la conoce hasta ahora, pero ahora la van a tener. La van a escuchar porque Florcita Carballo toca con su banda ¿cuándo? El sábado. ¿En dónde? En la 15, Corrientes. En la 15, 5, 4, Corrientes. 6. Siempre pasamos por la 15. Sí. Pero nunca suben. Bueno, este sábado. Nadie nos invita. Nadie yo nos invita. Hace 3 semanas le vengo diciendo: sí, Florcita, vamos a ir. ¿En qué consiste tu banda? Es una banda de cumbia. Ajá. Se llama Cumbia Libre. Y bueno, y cantan, libre. Y cantan temas como este. Componen la banda. No voy a cantar. La más cumbia capela que sea. ¿Por qué no? Está loco usted. Malo. Sí. Tengo todo lo que. No, igual eso no es cumbia. ¿Cuántas personas componen? 9. ¿9 personas? 9. ¿Usted es la voz principal de entre 9 personas? Sí. ¿Usted ha hecho méritos entonces para tener la voz principal? No, es la que tengo salir y canta, canto y después lo demás toca. ¿Va a usar minifalda? No. ¿Tiene bailarinas? No, tengo coros que son dos compañeros. ¿Se visten con colores? Eso lo vamos a terminar de definir el miércoles, que se llama, porque es la primera presentación que tenemos. ¿Y tiene camarógrafos de esos que le filman a las coristas desde debajo abajo de la pollera? Desde abajo. Los coristas dijo que eran varones. ¿Por qué si yo digo cumbia, usted se le viene en la cabeza? Es porque, parlante, que... No. Es lo único que le interesa de la cumbia. No, por favor. Desgraciadamente, Florcita... La cumbia colombiana. Odio a la gente que dice, yo odio la cumbia, pero la cumbia colombiana me gusta. Porque es cumbia. Odio a esa gente. No me gusta. La cumbia es cumbia, o sea, a ver. Hablando de... La cumbia es para bailar. De generaciones. Y se está robando el disco de vecinas. Y estábamos pensando que seguramente la música que sonaba cuando nosotros nos movíamos, pero estábamos tres. Así que tenemos un desafío. Que es que cada uno de nosotros, sin consultarse, sobre todo ustedes dos señores que se terminaron la escuela en el mismo año, traiga tres canciones que sonaban. No, porque Rulo me hizo repetir. Bueno. Sí, y el Tete nunca terminó la escuela. Que sonaban el año también en el que terminaron la escuela. Pero, y lo vamos a traer. Yo realmente ni me acuerdo. Tres pero temas que se acuerden. La verdad es que voy a tener que rememorar. Que se acuerden que sonaban en la radio o que ustedes escuchaban mucho. El Tete y no se va a acordar porque era muy canalla. Hay que avisarle a María Eugenia Mastro Pablo también para que todos traigamos esos tres temas y. ¿Tres temas? ¿Cada uno? Vamos, pasamos un pedacito. Tampoco vamos a pasar. ¿Qué tarea difícil? Pero me gustó y puede ser muy divertido. Sí, además si suponemos que el señor Peter Guerrieri y Pedro Guerrieri estarán el próximo martes acá, me interesa saber qué escuchaban los marplatenses cuando se iban a Bariloche. Uh-huh. Me gustaría. ¿Vendrá o será una mague, como siempre? Deje. Usted está celoso porque el señor Peter no va a venir. El para Peter nada. Se lleva todos los suspiros, hay que decirlo. Sí, eso ya. Eso está más que claro. Yo tampoco espero llevármelo. Son mis preferidos, igual le dice el otro Chupamedia, por favor. Florcita, usted no le iba a preguntar qué desea para este fin de semana ni nada. Así que bueno, 2 y 10 de la noche, ya es muy tarde. Agustina Prato, sus deseos para este fin de semana. Para esta semana, perdón, que arranca. Voy a desear que mi celular se quede en este mundo. Entre nosotros. No, sobre todo en el mismo piso en el que estoy yo. Ah, que no. Que no vuele por la ventana cuatro pisos hacia abajo. ¿Y qué? Ah, sí, está volando seguido. Sí, voló. Pero estaba más vivo que nunca. ¿Usted vive en un piso alto? En un cuarto piso. ¿Y en qué condiciones vuela un celular? ¿Y el celular? ¿A quién se lo revolvió? Es un celular de los viejitos. Deje, pero nuevo. ¿A quién se lo revolvió? De enojarse con su novio en el balcón, señora. Lo mismo me dijo un vecino cuando bajé con mi hermano a buscar a él. O deje de enojarse dijo, con su hermano. Estaban peleando. Bueno, en fin, yo no tengo nunca señal y lo puse en la borda de la ventana para que capte señal. Y un viento. Se me remedió que se me enjabonó en las manos. Cayó. ¿Y tardó? Fue un largo periodo hasta que pude escuchar el ruido. Pero anda bien. De hecho, hoy me mandó un mensaje. Sí, hoy le mandé un mensaje. ¿Sí? Funciona. Está más vivo que nunca. Qué bien. Recuperé ambas partes porque tenía solo la parte central, digamos. El teléfono me faltaba la... Ah, el lado B. El lado B de la tapa de atrás. llegó. Claramente usted no tiene ningún teléfono moderno porque no resisten ni medio golpe. Por eso yo solo puedo tener este tipo de cosas con las cosas que me pasan. Perfecto. Me gustó su deseo. Señor Rolauso. No, yo deseo que todos tengan una muy buena semana. Oh, sean bien felices. Viene el hippie, dale. Que la paz y el amor en este mundo que reina. Y que usted se quede, señor, el fin de semana así. Lo mismo de yo deseaba acerca de usted para este, pero bueno, para qué pasó en realidad. No me haga hablar. No me haga hablar. Yo lo cité. No y me usted haga hablar, señor. No me haga no hablar. Se, no, no se me presentó. Haga hablar porque ya es muy tarde. Y porque es como todo. Ya se va a dormir, por supuesto. Pero por supuesto, sin antes decirles que se cuiden todos ustedes, queridos oyentes. Porque el próximo martes, si le gusta Sui Generis y esa cosa, va a un disco torno muy interesante, pero demasiado interesante. Y Charlie si le gusta García, la música en vivo. también va a haber cosas muy interesantes. Será hasta el próximo martes, 21 horas aquí por FM Boedo 88.1. Un nuevo episodio de Es Como Todo. I'll never